qué alegría, nos da alegría este tema, ¿no, Alejandro? Sí, nos da alegría. Él se sonríe, yo me sonrío. 12 años, ya lo dije, ¿no? 12 años esta cortina para las noticias. No la vamos a sacar. Un pacto entre los dos, no la sacamos. No la sacamos. Bueno, uno siempre se pregunta, bueno, yo me he preguntado, algunos tal vez no se lo han preguntado. Los invito a preguntarse, en los libros de textos suelen aparecer figuras gráficas que intentan recrear alguna parte o algún fragmento de datos, por ejemplo, un gráfico de barras, un gráfico de líneas, son libros de textos de matemática, pueden ser de geometría, de geografía, ¿no? Esos libros de texto suelen estar, además de contener la información, digamos, dura acerca de un contenido, la cantidad de, no sé, la cantidad de autos que hay en un país, la cantidad de hogares que hay en un país a través del tiempo, etc. Además suelen adornarse esas gráficas. Por ejemplo, poniendo autitos dentro de cada una de las barras. Entonces, donde hay más autos, se ponen más autitos dentro de una barra. Y donde hay menos autos, se ponen menos autitos dentro de esa barra, de esa gráfica, que dice el número de autos, por ejemplo, que hay en una ciudad. Ahora, ¿interfiere de alguna manera en los aprendizajes el hecho de tener gráficas como muy adornadas, brillantes, que llamen la atención, que jueguen mucho con los colores, con las formas? ¿Interfiere o no interfiere? Bueno, les anticipo el resultado según no un estudio, varios estudios que abordan diferentes aspectos de esta temática, uno en particular realizado en la en Columbus, Ohio, en la State University en Ohio, en Estados Unidos, en donde dicen algo así como algo brillante, algo atractivo en los libros de textos puede interferir negativamente con los aprendizajes. ¿De qué se trata? Se tomaron una serie de un número importante, interesante de niños del jardín, del primer nivel y segundo nivel del jardín y de primer y segundo grado, y se hicieron una serie de experiencias en donde primero se les enseñó a leer a los niños estas gráficas y algunos, a la mitad de los niños por grado, se les enseñó las gráficas con gráficos de barras que adentro contenían algún tipo de adorno o recreación, como figuritas, como autitos, como plantitas, dependiendo de lo que se estuviera hablando. Entonces la mitad de los niños aprendieron de esa manera a leer las gráficas. Entonces, si en una gráfica decía que había tres niveles, tres ciudades, todas con distintos niveles de autos, en la primera había más, en la segunda menos, en la tercera mucho menos, se ponían distintas cantidades de autos adentro de cada barra. Espero que se pueda seguir. A otros niños les dieron la misma información, pero las barras de las gráficas eran lisas. Simplemente eran de algún color, amarillo, azul, no importaba el color. ¿Qué ocurrió? Un tiempo después se les da a los niños a leer distintas gráficas de barra, no muy complejas, muy sencillas, con tres o cuatro barras, tres o cuatro números, ¿sí? ¿Y qué ocurrió? Inexorablemente, la gran mayoría de los niños, estoy hablando entre el 70 y el 90%, dependiendo si estaban en jardín o en primer o segundo año, que aprendieron a leer gráficas, en gráficas que tenían, además de la barra, tenían algún adorno adentro, como el número de autitos o el número de plantitas, después no podían comprender ni hacer interpretaciones correctas de otras gráficas que leían. Sin embargo, entre el 90 y el 70% de los niños que aprendieron a leer gráficas sin adornos adentro, supieron interpretar y resolver problemas en gráficas que venían limpias, lisas, simplemente en color, la gráfica, la barra en color. Otra serie de experimentos que realizaron tuvo que ver con que cuando a ambos grupos se les presentaban barras, pero no con colores, sino con algún tramado, por ejemplo, la trama de puntos que pueden llevar una gráfica, una trama de líneas en diagonales o horizontales, los niños que habían aprendido a interpretar gráficas aun cuando se les había enseñado correctamente, los dibujos con los que aprendieron las gráficas parece que ahora interferían por cuanto se hacía una gráfica con algún patrón, pero algún patrón de tipo vinculado al diseño, es decir, punteado, sombreado, intentaban contar puntos y rayas. Por lo tanto, otra vez, ahora un poco menos, era entre el 50 y el 60% que tenían dificultades para entender estas gráficas, si habían aprendido las gráficas en una primera instancia con algún relleno, con algún adorno, con algún atractivo. Esta idea entonces de que las gráficas, si son más atractivas, si tienen más ingredientes y más componentes y más aditamentos en imágenes que podrían ser atractivos, sin ningún lugar a dudas, lo son. Hay una serie de estudios que dicen que directamente la vista va hacia allá, que son más atractivas, que los chicos pasan más tiempo prestándole atención a ese tipo de gráficas, pero tal cual está planteado, al menos este estudio, parece interferir sensiblemente con los aprendizajes. Obviamente los psicólogos que condujeron el estudio proponen ser bastante cuidadosos a la hora del diseño en términos de todo tipo de aditamento que se le coloque a una imagen, porque no siempre conduce a un mejor aprendizaje. Si tenemos tiempo, voy a hacer un comentario hacia el final, en el cierre del programa, sobre otros estudios vinculados a estas temáticas que ponen de relieve el cuidado que habría que tener en el diseño de este tipo de material didáctico, que, digamos, se resumiría todo en no todo lo que brilla es oro, o al menos no todo lo que brilla nos puede dar una alegría. Vamos a un tema musical, el primer tema musical del programa, por Sara Niemietz. Yo no conocía a Sara Niemietz, la conocí hoy. Interesantísima la voz de esta mujer, Blackbird de los Beatles, por Sara Niemietz. Small and tour.